Gracias por estar con nosotros en otro segmento más de la Biblia Diaria. Hoy es junio 6 y este es su amigo y servidor Miguel Díaz, quien les da una cordial bienvenida. El día de hoy seguiremos leyendo el libro de Segunda de Reyes, estaremos leyendo el capítulo 21 y 22, el libro de Juan, capítulo 15, del versículo 12 al 27, y el libro de Proverbios, capítulo 20, del versículo 18 al 30. Como todos los días, es mi más grande deseo que esta palabra sea de completa bendición para todos ustedes. Que la disfruten. Segunda de Reyes, capítulo 21, versículo 1. Manasés tenía 12 años cuando comenzó a reinar, y reinó 55 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Hefsiba. Él hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las prácticas abominables de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Volvió a edificar los lugares altos que su padre Ezequías había destruido, erigió altares a Baal, e hizo un árbol ritual de acera, como había hecho Acab, rey de Israel. Se postró ante el ejército de los cielos y le rindió culto. También edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho: en Jerusalén pondré mi nombre. Edificó altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Hizo pasar por fuego a su hijo, practicó la magia y la adivinación, evocó a los muertos y practicó el espiritismo. Abundó en él hacer el mal ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Puso la imagen tallada de acera que había hecho en la casa de la cual Jehová había dicho a David y a su hijo Salomón: en esta casa y en Jerusalén, que he elegido, y entre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. No volveré a desplazar los pies de Israel en la tierra que le he dado a sus padres, con tal que procuren hacer conforme a todas las cosas que les he mandado y conforme a toda la ley que les mandó mi siervo Moisés. Pero ellos no escucharon, y Manasés hizo que se desviaran e hicieron lo malo, más que las naciones que Jehová había destruido ante los hijos de Israel. Entonces Jehová habló por medio de sus siervos los profetas, diciendo: por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones y ha hecho más mal que todos los que hicieron los amorreos que le predicieron, y ha hecho también pecar a Judá con sus ídolos. Por lo tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel: aquí que yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que el que lo oiga le retiñirá ambos oídos. Extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab, y limpiaré de Jerusalén como cuando se limpia un plato, se limpia y luego se pone boca abajo. Desampararé el remanente de mi heredad, y lo entregaré en manos de sus enemigos, y será presa y despojo para sus enemigos, porque han hecho lo malo ante mis ojos y me han provocado a ira, desde el día en que sus padres salieron de Egipto hasta el día de hoy. Aparte de esto, Manasés derramó muchísima sangre inocente hasta llenar Jerusalén de un extremo a otro. Además de su pecado, con él hizo pecar a Judá, para que hicieran lo malo ante los ojos de Jehová. Los demás hechos de Manasés, todas las cosas que hizo y el pecado que cometió, no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Manasés reposó con sus padres y fue sepultado en el jardín de su casa, en el jardín de Uza, y su hijo Amón reinó en su lugar. Amón tenía 22 años cuando comenzó a reinar y reinó 2 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Mesulalemet, hija de Jaruz de Jotba. Él hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho su padre Manasés. Anduvo en todo tiempo en el camino que había andado su padre, rindió culto a ídolos a los que su padre había rendido culto y se postró ante ellos. Abandonó a Jehová, el Dios de sus padres, y no anduvo en el camino de Jehová. Los servidores de Amón conspiraron contra él y mataron al rey en su casa, pero el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón. Luego, en su lugar, el pueblo de la tierra proclamó rey a su hijo Josías. Los demás hechos de Amón, las cosas que hizo, no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Fue sepultado en su sepulcro, en el jardín de Uza, y su hijo Josías reinó en su lugar. Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 1. Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar, y reinó 31 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Yedida, hija de Adías, de Boscat. Él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de su padre David, sin apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. Sucedió que en el año 18 del rey Josías, el rey envió a Safán, hijo de Azalías, hijo del escriba Meluslam, a la casa de Jehová diciendo: Ve al sumo sacerdote Hilquías y dile que vacíe el dinero que ha traído de la casa de Jehová y que los guardias de la puerta han recogido del pueblo, que lo entreguen en manos de los que hacen la obra, los que están encargados de la casa de Jehová, para que lo entreguen a los que hacen la obra en la casa de Jehová, con el propósito de reparar las grietas de la casa, es decir, a los carpinteros, a los constructores y a los albañiles, a fin de comprar madera y piedra lavada para reparar la casa. Pero no se les pida cuenta del dinero cuyo manejo se les confía, porque ellos proceden con fidelidad. Entonces el sumo sacerdote Hilquías dijo al escriba Safán: He hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilquías entregó el libro a Safán, y éste lo leyó. Entonces el escriba Safán fue al rey y le dio informe diciendo: Tus siervos han vaciado el dinero que se halló en el templo, y lo han entregado en manos de los que hacen la obra, los que están encargados de la casa de Jehová. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo: El sacerdote Hilquías me ha dado un libro, y Safán lo leyó en presencia del rey. Y sucedió que cuando el rey escuchó las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestiduras. Luego el rey mandó al sacerdote Hilquías, a Quijam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, el siervo del rey, diciendo: Id y consultad a Jehová por mí, por el pueblo y por toda Judá, respecto a las palabras del libro que ha sido hallado. Porque gran ira es la ira de Jehová, que se ha encendido contra nosotros por cuanto nuestros padres no han obedecido los mandamientos de este libro para hacer conforme a todo lo que está escrito acerca de nosotros. Entonces el sacerdote Hilquías, Aquijam, Acbor, Safán y Asaías fueron a la profetisa Hulda, esposa de Salum, hijo de Tikva, hijo de Harhas, guarda de las vestiduras, la cual vivía en el segundo barrio de Jerusalén, y hablaron con ella. Y ella les dijo: Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, decid al hombre que os has enviado a mí, que así ha dicho Jehová: He aquí que yo traeré el mal sobre este lugar y sobre sus habitantes, es decir, todas las palabras del libro que el rey de Judá ha leído, porque me han abandonado y han quemado incienso a otros dioses, provocando mi ira con todas las obras de sus manos. Por eso se ha encendido mi ira contra este lugar y no será apagada. Así diréis al rey de Judá que os has enviado para consultar a Jehová: Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, con respecto a las palabras que has escuchado. Por cuanto tu corazón se ha conmovido y te has humillado delante de Jehová, cuando escuchaste lo que pronunció contra este lugar y contra sus habitantes, se vendría a ser objeto de horror y de maldición, y por cuanto rasgaste tus vestiduras y lloraste en mi presencia, yo también te he escuchado, dice Jehová. Por lo tanto, he aquí que yo te reuniré con tus padres, y serás reunido en un sepulcro en paz. Tus ojos no verán todo el mal que traeré sobre este lugar. Y ellos dieron la respuesta al rey. Libro de Juan, capítulo 15, del versículo 12 al 27. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por su amigo. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo más siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os llamo amigos, porque os he dado a conocer todas las cosas que he oído de mi Padre. Vosotros no me habéis elegido a mí, más bien yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y para que vuestro fruto permanezca, a fin de que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os dé. Esto os he mandado, que os améis los unos a los otros. Si el mundo os aborrece, sabéis que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo os amaría lo suyo, pero yo no soy del mundo, sino que yo os elegí al mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de las palabras que yo os he dicho: El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mis palabras, también guardarán la vuestra. Pero todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece también aborrece a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras como ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado, y ahora las han visto y también han aborrecido tanto a mí como a mi Padre. Por esto sucedió para cumplir la palabra que está escrita en la ley de ellos, sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, el Espíritu de verdad, que yo os enviaré del Padre, el cual procede del Padre, él dará testimonio de mí. Además, vosotros también testificaréis, porque habéis estado conmigo desde el principio. Libro de Proverbios, capítulo 20, del versículo 18 al 30. Confirma los planes mediante el consejo y haz la guerra con estrategia. El que anda con chismes revela el secreto, no te metas con el suelto de lengua. Al que maldice a su padre o a su madre, su lámpara se le apagará en medio de las tinieblas. Los bienes adquiridos apresuradamente al comienzo, al fin de cuentas, no serán bendecidos. No digas, devolveré el mal, espera a Jehová y él te salvará. Las pesas falsas son una abominación a Jehová, y la balanza de engaño no es algo bueno. De Jehová son los pasos del hombre, ¿cómo podrá el hombre por sí solo extender su camino? Es una trampa para el hombre declarar a la ligera algo como consagrado y reflexionar solo después de haber hecho los votos. El rey sabio dispersa a los impíos y sobre ellos hace rodar la rueda. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más recóndito del ser. La misericordia y la verdad guardan al rey, y con justicia sustenta su trono. La gloria de los jóvenes es su fuerza, y el esplendor de los ancianos sus canas. Las marcas de los azotes purifican el mal, y los golpes purifican el corazón. Padre de la gloria, te damos gracias en esta mañana nuevamente, Padre, por la vida, por la salud que nos permites tener. Te damos gracias, Señor, porque nos da la oportunidad nuevamente, Señor, de escuchar tu palabra. Gracias por todos aquellos que nos escuchan, Señor. Bendícelos, guárdalos, Señor. Yo declaro, Señor, que esta palabra que están escuchando, Señor, sigue regando sus corazones, Señor. Sigue regando esa semilla, Padre, que tú has puesto en sus corazones, Padre. Y yo declaro que somos campeones. Yo declaro, Señor, que estamos aprendiendo de ti, Señor, para tener una relación genuina, Señor, contigo, Señor. Por medio de tu palabra, Señor, estamos conociéndote, Señor. Estamos sabiendo, Señor, lo que tú tienes para nosotros, lo que tú quieres de nosotros, Señor. Por eso, Señor, te damos gracias. Yo declaro que en esta comunidad, Señor, todo el que lo escucha, Señor, es bendecido. Que no solamente ellos vienen a aprender de ti y empiezan a tener una relación genuina contigo, Padre, pero yo declaro bendiciones de salud, yo declaro bendiciones familiares, yo declaro bendiciones financieras, Señor, a toda esta comunidad que nos escucha, Padre. Porque tu palabra dice que al que pide se le dará, al que toca se le abrirá, y que si lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo se nos será hecho, Señor. Y es por eso que en el nombre de tu Hijo Jesucristo yo lo pido y lo declaro hecho. Gracias te damos, Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, por amarnos, por ser pacientes, Señor, por no desecharnos del hueco de tu mano, Padre, porque sabemos, Señor, que todos los errores, todos los pecados que cometemos diariamente de pensamiento y obra, Padre, tú con tu fidelidad, tu paciencia y tu amor, Señor, estás allí, Señor, esperando que nosotros, Señor, vengamos a ti, Señor, con un corazón humilde y verdadero, Padre, delante de ti, pidiéndote perdón, Señor, para seguir adelante en ti, Señor, porque eso es lo que tú quieres, Señor, bendecirnos. Te damos gracias, Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Pues amigos y amigas, gracias por haber estado con nosotros en otro segmento más de la Biblia Diaria. Recuerden nuestra página de internet www.bibliadiaria.org y nuestra dirección de correo electrónico bibliadiaria@gmail.com. Quiero pedirles un favor bien grande. Si este podcast está siendo de bendición, mándenme un correo con su opinión acerca de este podcast. No necesariamente tiene que ser un correo grande, solo simplemente saber de si está siendo de bendición. He recibido muchos correos, pero por lo regular siempre recibo los correos de las mismas personas, y sé que hay más personas que siguen suscribiéndose y que se mantienen suscritas bajo los reportes semanalmente, y me doy cuenta de que pues tenemos más oyentes, más amigos se siguen adhiriendo a esta comunidad. Solo que si no es mucho pedir, si por favor mándenme un correo, escríbanme su opinión acerca de este podcast, qué es lo que opinan, y si tienen alguna sugerencia, algún comentario, cualquier pensamiento que el Señor ponga en su corazón. Recuerden que lo pueden mandar a nuestra dirección de correo electrónico, bibliadiaria@gmail.com. Biblia Diaria es una sola palabra, arroba, la palabra Gmail se deletrea gmail.com. Ok, espero sus correos. Sin más, yo los dejo. Los espero el día de mañana en otro segmento más de la Biblia Diaria. Y recuerden que yo soy su amigo y servidor Miguel Díaz, que espera que ustedes y toda su familia, hoy y siempre, siempre estén llenos de bendición de los cielos. Hasta entonces.